Ha sido un partido, pues yo creo que interesante para el aficionado de cara a la despedida del año, bueno, hipotética despedida del año. Bueno, éramos los equipos que en teoría el objetivo, comentando con los técnicos del otro lado, alguien me ha comentado que el objetivo ya está hecho como nosotros, pero sí que es verdad que, bueno, por si acaso hay que intentar ganar, porque es la obligación de todo deportista. Y ha sido dos partidos, un partido que creo que nos hemos desfondado, que lo hemos dado todo como si fuera... Nadie ha guardado nada. Y bueno, un partido que nosotros hemos tenido el problema de la baja de Roberto Álvarez, que es un zurdo y es el único giro que tenemos de primera línea, y eso se nos ha notado mucho, ¿no? Nos hemos atascado demasiado. La defensa yo creo que va a estar intensa, con algún despiste, alguna cosita que tenemos que mejorar, y además estamos en ello. Pero bueno, es un equipo muy dinámico, con gente liviana, con mucho oficio, llevan ya temporadas juntas y es un equipo que tiene mucho peso a los manos. Pero bueno, al final, pues bueno, David Rincón entiendo que ha estado otra vez decisivo, igual que los 50 Genil. Y aparte que me alegro por ganar el partido, me alegro por ganar, ¿no? Es un jugador que tiene todavía muchas cosas por explotar y tiene que creer en él mismo, ¿no? Y poquito a poco me parece que lo está consiguiendo. Y ya te digo, no es una fiesta porque no hemos conseguido nada. Simplemente despedirnos a gusto, pero bueno, hay opciones, ¿no? De rematar esto. No te digo ya con un ascenso, ¿no? Pero con unas buenas sensaciones. El primer puesto, Fernando, o sea, el tercer puesto, o sea, realizar el playoff, ¿cómo lo vemos? ¿Vamos a ir hasta el final? ¿Vamos a apurar? O... Está jugando, no. Es que independientemente de que fuera para ser el tercer puesto y organizar, o que fuera para séptimo y quedarnos séptimos, nos queda un partido muy difícil, quizá el más difícil, porque es en teoría contra el campeón de la liga, pero y con el hándicap que tiene, que supongo que Roberto Álvarez no llegará, pero nosotros tenemos que ir con la misma idea que llevamos durante todo el año, intentar hacer lo mejor posible, con unas pautas bien claras para ser capaces de, por lo menos, darnos un susto, ¿no? Y estar en partido. No como el último partido antes de Navidad, que creo que hicimos un gran desastre en la primera parte, pero la segunda nos desfondamos. Y ahora tenemos que jugar, sobre todo con más cabeza, porque físicamente seguro que ellos juegan más fuerte, usan más jugadores, yo pues uso los que uso. Y hay que estar más espabilados, pues, para no desfondarnos antes de tiempo. 7 victorias consecutivas, no sé si le puede pedir mucho más a este equipo. Sí, hombre, sí, pero con cariño, ¿no? Siempre desde el cariño. Se le puede pedir más, que no pierdan tanto balón, que no tengan despistes, que no les toman el pelo, alguna vez que les toman el pelo, pero siempre desde el cariño. Hay que exigirles a mejorar, porque es la única manera de que la cosa funcione. Pero desde luego a nadie se le puede recriminar ni una mala actitud, ni un pasotismo, ni falta de entrega. Y eso, pues, yo creo que es la premisa básica en cualquier cosa que hagas. Entregarte y trabajarlo, y estos en ese sentido son maravillosos. Hemos llegado a nuestro mejor momento en la parte decisiva de la temporada. Podría decir que está todo estudiado, pero... No, al final, vamos a decirte, desde pretemporada no es un trabajo de pretemporada ya para todo el año, vas trabajando poquito a poco, físico, yo creo que han crecido en la mayoría de los casos físicamente bastante, han crecido, han madurado también como jugadores y sobre todo se han conjuntado un poquito más. Y luego, también es muy importante para mí mismo darme cuenta cuáles son los puntos fuertes del equipo y cuáles no, y cuándo un jugador hay que cambiarlo, y cómo tener más claro yo mismo cómo tengo que funcionar. Porque vienes aquí, les ves, les has visto algún vídeo, pero claro, tampoco esto es una varita mágica. Bueno, ya os veo, hay que hacer esto y sale. Hay que ir poquito a poco mejorando y teniendo las cosas más organizadas y sobre todo dando confianza al jugador para que disfrute de este deporte. Fernando, de una u otra forma, playoff vamos a jugar, sea aquí o sea en Puente Genil. Sí, o en Sebastopol. Y el hecho de haber ganado a tres rivales que van a jugar ese playoff las últimas jornadas, Teucro, Puente Genil, Alcobendas, ¿eso le insulta moral al equipo? ¿Le hace mejor o...? Nada. Eso tiene que servirnos de motivación, porque es jugar un playoff, pero el hecho de que hayas ganado a los últimos equipos no significa que luego ya les vas a volver a ganar. O sea, posiblemente sean partidos distintos, incluso nosotros hay cosas que estamos probando que no las hacemos porque las guardamos por si acaso. Sí que te da, no sé cómo decirte, si hubiéramos entrado ganando todos los partidos menos a Puente Genil, a Alcobendas, que también está, y a Teucro Torrelavega, hubiéramos perdido todos esos... Me lié. Si hubiéramos ganado todos los anteriores, menos con los tres que nos vamos a enfrentar a la liga, sí que iríamos, pues a lo mejor diciendo, más acojonados y posiblemente más motivados. y más serios. Y lo contrario es lo, y eso posiblemente fuera beneficioso, mientras que decir, no, les hemos ganado a todos, puede ser perjudicial si te lo crees demasiado. Es un playoff, es una cosa totalmente distinta, y hay que ir con toda la cabeza bien organizada y sobre todo confiando en tus posibilidades, pero sin desmerecer ni un ápice de confianza en este sitio. Fernando, hoy más de 1000 personas, se ha volcado a ir uno otra vez con el equipo, el mejor momento de forma, anímicamente a tope. Me retiro ya. No, pero... Como los toreros. Pero se puede soñar, ¿no? Soñar es gratis. Soñar es gratis, pero tampoco es gratis en esta vida. Yo, cuando me llamó Salva y José Ángel, fue un poco, y Mario, fue un poco pues por eso, por intentar volver a echar una mano para algo que ellos creen y están convencidos de que pues, se puede conseguir. Y yo, en mi medida, pues intento ayudar, y la manera de ayudar es eso, venir todos los días intentando mejorar cositas. Y luego es una satisfacción personal y profesional muy gorda de que estén saliendo los resultados y que la gente pues vuelva a ver caras que a lo mejor en el mes de agosto no había visto. Y eso pues a mí personalmente pues claro que me hace mucha ilusión. Fernando, puestos a soñar, jugar el playoff en Artalecu sería otra historia, ¿no? Bueno, pues claro, sería pues sobre todo por lo que te estoy diciendo, porque volvería, si hubieran venido 1000 y pico personas, pues seguro que montando el playoff vendrían más todavía. Y sería una manera muy bonita pues de cerrar la temporada con o sin victoria, pero no sé, y es que además es que estáis hablando de una persona que está aquí 5 años jugando, y claro, no es el recuerdo que tengo, no es el de los partidos amistosos y esas cosas, es otro recuerdo, mucho amarillo en la grada, mucho amarillo por la calle. Entonces a mí personalmente soy mucho de pasado y me gustaría volver a vivir eso desde otra posición, pero volver a vivirlo. ¿Los jugadores creen que se puede? Yo creo que sí. Vamos, no es que quede así, es que estamos. No estamos todavía por organizar, pero puede ser. Tenemos que ganar un partido más. Muy difícil, como ha sido Teucro, como ha sido prácticamente todos. No recuerdo ningún partido que hayamos ganado cómodo. No hemos ganado ningún partido de 10, me parece. A lo mejor al final hemos sacado resultados amplios, pero al final los hemos peleado todos a cara de perro. Entonces, ¿por qué no? ¿Crees, Fernando, que tiene algo de ventaja el que organiza el playoff? Sí. Tiene mucha más responsabilidad porque organiza y es favorito, pero tiene ventaja. No es lo mismo que haya 50 personas ahí arriba, que no se les oye nadie. Imagínate aquí que hubieran 500 personas, no te digo de amarillo, pero animando al Villasoa. Los momentos nos ha pasado. Hay un momento que está el partido igualado, una parada del portero, un contraataque, la gente se viene arriba y nos venimos los demás. Eso está claro.